En el mes de octubre, la pelea es por el agua entre usuarios del módulo Guasave. Un productor se amarra a la compuerta para impedir que se la cierren. Pues si de respetar me acuerdan el módulo, otra cosa afuera. La realidad es que hay muchos deudores en el módulo. En la prueba enlace, estudiantes mejoran en matemáticas, pero empeoran en español. Aún con el crecimiento, seguimos abajo de la media nacional. Piden al Congreso del Estado que intervenga para frenar precampaña de Jesús Vizcarra. Si Jesús Vizcarra está desesperado, debe de renunciar. Mientras la Secretaría de Salud negó la muerte de maestros por influenza, Línea Directa constató con un dictamen médico que en el ISSSTE hubo decesos. Y ahí le ponían en la hoja probabilidad de influenza, que no estén engañando a la población. Se declara imposibilitado el Consejo Estatal Electoral para meter en cintura a los aspirantes a la gubernatura. El Consejo solo puede hacer lo que la ley le permite. Y conforme a nuestro marco legal, el proceso electoral aún no inicia. Un nuevo hecho de sangre paralizó la zona dorada de Mazatlán. Se registró una balacera atrás del Colegio Anglomoderno. En Guamuchi le ejecutaron al hijo del Cejagüera. 8 horas bastaron para que la tormenta tropical Rick pusiera de cabeza a Mazatlán. Hay 240 personas evacuadas aquí en Mazatlán y hay 50 en Villunión. Rick también dejó al descubierto un túnel en el penal de Mazatlán. Nos hace suponer que es el túnel que hemos venido pues tratando de localizar desde que nos llegó el rumor de que se estaba construyendo un túnel de afuera hacia adentro. Realizan plantón pacífico frente al Infonavit Los Mochis. Y vienen pidiéndoles unos pagos, ni con nada, o sea, es una cosa muy distorsionada. En noviembre, por temor al contagio de la influenza, la población poco acudió a los panteones durante el Día de Muertos. Estamos pidiéndole a la población que quien esté enfermo por una infección respiratoria aguda evite asistir a lugares concurridos. El empresario Karim Pechir presentó una denuncia por amenazas en contra del diputado Francisco Luna. Dijo, para ser preciso, cosas como: Karim me las va a pagar, esto no se va a quedar así, esto va a tener consecuencias gravísimas, le van a pasar cosas horrorosas. Y el presidente de la Gran Comisión lo negó. No está en mi actitud y en mi formación política actuar de esa manera. Que mis valores y mis principios están por encima de esos señalamientos. Mientras algunos empresarios denunciaron acoso fiscal por no apoyar a Jesús Vizcarra, el secretario de Gobierno mandó decir que se trataba de sobreexcitación política. Hay un problema de sobreexcitación políticamente hablando. Las personas que sientan que su derecho ha sido violentado, pues que lo hagan valer a través de los recursos del amparo. Internos de la cárcel de Escuinapa se amotinaron. Y vinieron los escándalos. En YouTube circuló un video denominado El Verdadero Informe de Jesús Aguilar, donde se revelaron presuntos negocios turbios. ¿Qué te quiero platicar, don Tala, de la entrevista esta en Guadalajara? Ok. Business. Ok. Ahí lo comentaremos tú y yo. Muy bien. En este marco, el gobernador entregó su quinto informe de gobierno. Recomendar de cualquier manera al legislador estatal que subsane la antinomia que se presenta. El diputado Alejandro Higuera nominó a Florentino Castro para ser quemado como el mal humor en el carnaval de Mazatlán. Gracias al calendario florentino, el secretario de Educación Pública y Cultura va derechito a ganar el primer lugar para que sea quemado en el mal humor de Mazatlán. El 20 de noviembre, el comando de la SEC sembró el terror en Navolato. El saldo, 5 muertos y 2 levantados. Llegan a Sinaloa las primeras vacunas de la influenza humana. Ya llegó para la H1N1, nada más para el personal. 4 personas fueron asesinadas a balazos en Mazatlán, entre ellas una menor de 12 años. Por decisión unánime, los magistrados de la Suprema Corte ratificaron el primer domingo de julio como fecha de la elección en Sinaloa. La fecha de la jornada electoral será el primer domingo de julio del año de la elección. Y llegó diciembre, el mes de los balances. Con un rezago de casi 300 iniciativas, inició su tercer y último periodo, la 59 legislatura. Esa es la política y ese es el parlamento. No es mucho el favor que le hacemos a la sociedad. Los escándalos son los que dan característica a esta legislatura. Cierra sus puertas el zoológico de Culiacán para arrancar con una remodelación. El zoológico se cerrará entre 8 y 10 meses. Viene la segunda etapa de la inversión de la transformación del zoológico. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN determinó que sean su militancia quien elija al candidato a gobernador. Los candidatos de gobernador van a ser electos por la militancia. Comandos armados se enfrentan a balazos en El Burrión, Guasave. El Grupo Reforma publica fotografías donde presuntamente Jesús Vizcarra acompaña al capo Ismael El Mayo Zambada en un bautizo. El alcalde no reconoce ni niega si es él. Siempre he tenido una conducta responsable y siempre he respetado la ley. Sujetos armados y encapuchados asesinaron con rifles de alto poder a un comandante de la ministerial en Mazatlán. Aunque reacio a hablar del tema, el gobernador Jesús Aguilar se pronunció porque las autoridades investiguen si existe relación entre el alcalde de Culiacán y el capo Ismael El Mayo Zambada. Lo deseable es que la autoridad legalmente facultada para ello haga las indagatorias si hubiere lugar a ellas. Otra fiesta y con grupos norteños en el penal de Aguaruto, aunque inicialmente las autoridades lo niegan. Ninguna fiesta, hubo un brindis. Está permitido dentro de la reglamentación interna, no era ninguna pachanga. Incursión el ejército mexicano en el exclusivo residencial Álamos. Ahí habitan grandes empresarios y políticos. La vocería no tiene conocimiento ni información oficial. El entonces secretario de Turismo y vecino de ese sector aseguró que los militares no catearon su vivienda. Ellos están haciendo su trabajo, yo creo que es lo correcto, ¿no? Y la ciudadanía no tiene nada más que hacer que apoyar el trabajo que están desarrollando. Alrededor de 3.000 navolatenses perdieron el miedo y salieron a las calles a protestar por la inseguridad. Este clima de violencia ni Dios la ha podido parar. Por mayoría se aprobó un aumento del 5% al predial para el 2010. Todos los predios que están dentro del Instituto Catastral pagarán única y exclusivamente 5% más de lo que se pagó el año anterior. Insólito, el ícono de la historia de los Mochis, el ingenio azucarero, es cerrado sorpresivamente. Miles de trabajadores se quedan sin empleo. Nada, que es una determinación que el ingenio se cerró. Vamos a exigirle a la Secretaría de Economía y a quien sea que venga a la auditoría. En Cuernavaca, Morelos, en un enfrentamiento con la Secretaría de Marina, perdió la vida Arturo Beltrán Leiva, alias El Barba. Pero en Sinaloa, Arturo Beltrán no tenía antecedentes penales. En un ambiente de manifestaciones, se aprobó la ley de ingresos y presupuesto de egresos. No quedó contenta la UAS ni comuneros de la presa Picachos. El grupo parlamentario no aprueba este dictamen. Preferimos una posición de deslinde y rechazo que validar este presupuesto. En centros comerciales inició la aplicación de la vacuna de la influenza humana. Es una vacunación masiva, la cual tenemos que terminarnos lo más pronto posible. Por no frenar la precampaña de Maloba y de Jesús Vizcarra, el Consejo Estatal Electoral acordó multar al PRI por 2 millones de pesos. La pena se establecería para imponerse en el periodo de inicio del proceso electoral. El 22 de diciembre, el hasta ese día secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Antonio Ibarra Salgado, fue ejecutado a balazos junto a su chofer. Fue privado de la vida el licenciado Antonio Ibarra Salgado, secretario de Turismo del Gobierno del Estado, así como el señor Encarnación García Valdés, chofer del ciudadano secretario. El gobierno que presido expresa su indignación. De manera simultánea, 5 domicilios fueron baleados en distintas colonias de Mazatlán.